Corre deprisa, se escapa la vida. Con cada vuelta de las manecillas del reloj, deprisa se escapa la vida. Con cada vuelta de las manecillas del reloj, un movimiento que no va a ninguna parte. Una partitura con solo silencios. Una melodía que no puede escucharse. Una canción que hay que ir escribiendo. Pero por mucho que corras, nunca alcanzas a la vida. Te alcanza la muerte que te persigue desde la salida. En esta extraña fuga, esta extraña carrera, solo somos breves notas de una armonía que nos supera. La música de las esferas. La música de las esferas. La música de las esferas. La danza de las estrellas. Y en la esfera de tu reloj, las agujas nunca se detienen. En un vaivén sin concesión, en un movimiento que no se mueve. En una estática vibración de nuestra sólida evanescencia. Tan solo somos una expresión del vacío que se condensa. La historia de la nada que cobra conciencia. La paradoja de la contradicción en su misma esencia. De cómo el vacío se convierte en espacio y este se llena. Esa es la canción que canta la música de las esferas. Esa es la canción que danza en la danza de las estrellas. La música de las esferas. La música de las esferas. La música de las esferas. Y la danza de las estrellas. La música de las estrellas. La música de las estrellas. La música de las estrellas. La danza de las esferas.